Bueno, si le parece, nos vamos a algunas cositas que ocurren en la ciudad, que están ocurriendo. ¿Qué le parece, Gurbitz? Me parece genial. Me parece bien, subte entonces. Vamos con el subte. 120 contagiados y 4 fallecidos por COVID-19, es lo que denuncian las y los trabajadores. En medio de un panorama en el cual no hay aporte ni de protocolos ni de recursos para afrontar estos requerimientos específicos de sanidad que requiere trabajar en un medio de transporte público, ¿no? Es decir, estar todo el día ahí. Los funcionarios de Metrovías y del gobierno de la ciudad, en vez de eso, optan por romper el protocolo que se hicieron a sí mismos los trabajadores del subte. Bueno, ayer hablamos con el ahora diputado de la provincia de Buenos Aires, que es diputado provincial, ¿no? De Buenos Aires, por el Frente de Izquierda, que es Claudio de Le Carbonara, pero que, bueno, él nos decía que sigue siendo un metro delegado, nada más y nada menos. Y esto un poco nos contaba sobre la situación de los trabajadores y trabajadoras del subte. Muy complicada, igual que en la mayoría, por no decir todos los lugares de trabajo, fábricas, servicios, establecimientos donde por la falta de elementos de protección sanitaria personal y de medidas de limpieza, desinfección, o sea, por la desidia de las patronales con la complicidad de los diferentes gobiernos, hay contagios por montones y lamentablemente también fallecimientos. En el caso del subte tenemos ya más de 100 contagiados, compañeros fallecidos ya son 4. Y esto, lamentablemente, lo que vemos es que va camino a empeorar, porque la actitud de la empresa, junto con el gobierno de la ciudad, es que en vez de solucionar o intentar solucionar los problemas de fondo que son los que llevan a que se produzcan estos contagios y estos fallecimientos, lo que hacen es todo lo contrario, están intentando implementar diagramas con mayor cantidad de personal sin respetar los compartimentos estancos por trabajar en grupos que los propios trabajadores pusimos en pie, y además sin respetar ninguno de los protocolos que se plantean de alguna manera bastante hipócritamente de los diferentes gobiernos, porque después son los mismos gobiernos los que habilitan a que las empresas, a que las industrias y digamos no la respeten abriendo actividades incluso que no son esenciales, así que estamos muy preocupados. Esto ya generó inconvenientes en la línea C, donde la empresa, para tratar de generar un conflicto y responsabilizar a los trabajadores de las demoras y de las cancelaciones, está retirando trenes de circulación, como te decía, intentando presionar junto con el gobierno de la ciudad para que los trabajadores demos el servicio en forma totalmente insegura, no solo para nosotros mismos y nuestra familia, sino sobre todo para los propios usuarios, que son los que utilizan el transporte, que son también trabajadores que van o vuelven de sus lugares de trabajo. Así que la situación es gravísima, estamos denunciando la responsabilidad tanto de la empresa como del gobierno frente a lo que vemos como, digamos, un recrudecimiento de los contagios y un intento de responsabilizar a los propios trabajadores de estas cuestiones. En base a los protocolos generales del Ministerio de Salud, lo que nosotros hemos hecho, extremado en función de las particularidades del trabajo que realizamos, los recaudos. En el caso nuestro hemos dividido el personal, teniendo en cuenta que hay una cantidad de trabajadores y trabajadoras que están licenciados porque forman parte de los grupos en riesgo con enfermedades preexistentes o mayores de 60 años, aquellos que tienen que cuidar a sus hijos en edad escolar, digamos. El resto del personal lo hemos diseñado en grupos o en letras para que trabajen intercaladamente, para que si hay un contagio no sea, digamos, un contagio generalizado o no haya que aislar a todo el personal y que se puedan aislar por compartimentos estancos, y esto ha permitido que el servicio se pueda prestar, digamos, regularmente sin interrupciones. Lamentablemente, como te decía, además de esto hemos tenido que tomar en nuestras manos la tarea de desinfectar, la tarea de limpiar, la tarea de tener en condiciones los lugares de trabajo, los cuartos de trabajo, los baños, inclusive en muchos casos también los trenes donde trabajamos, porque ni la empresa ni el gobierno de la ciudad ha garantizado ninguna de estas cuestiones desde que empezó la pandemia, y ahora, como te decía recién, lo que vemos es que intentan que todos estos recaudos, estas cuestiones que nosotros hemos diseñado para tener un reaseguro frente a la posibilidad del contagio, insisto, nosotros, pero también para con los usuarios, lo que está intentando es hacer que trabajemos rompiendo esos compartimentos estancos, poniendo un servicio, un diagrama en funcionamiento que no respeta ninguna de estas cuestiones, y lamentablemente para esto cuenta con la complicidad del gobierno de la ciudad, que sabe lo que está pasando porque lo hemos denunciado y no hace nada al respecto. De hecho, nosotros hace más de 4 meses que estamos exigiendo, pidiéndole tanto a la empresa como al gobierno que se ponga en funcionamiento una comisión tripartita para discutir todo lo que tiene que ver con los protocolos y las formas de brindar el servicio para salvaguardar la integridad física de todos, y se vienen negando sistemáticamente y al mismo tiempo provocando estos conflictos que después, cuando salen en los grandes medios, plantean que son los trabajadores que no quieren trabajar. La verdad que estamos muy preocupados porque, insisto, lo que se juega acá no es solamente el servicio, sino que es la vida de cientos de trabajadores y de cientos también de usuarios que utilizan el servicio, que están obligados a salir a trabajar en el medio de una pandemia que, como ya veníamos de una crisis tremenda en materia de salud, en materia de educación y en materia de infraestructura, se ven las consecuencias mucho más claramente, digamos, en función de la virulencia del virus. Claudio Dele Carbonara, bueno, a esto se agrega que la empresa no se sienta a charlar de paritarias, a hablar de paritarias, y tampoco hasta ahora ha terminado de sacar el asbesto de los vagones que fueron comprados, un fraude asqueroso realmente de los españoles hacia la ciudad de Buenos Aires, en época de Mauricio Macri. Exacto.